Dale. Tengo un amigo que tiene el boss. Ajá. Vamos a hacer intercambio para probar. Para ver qué onda. Pero fíjate eso, boludo, antes. ¿Qué cosa? Junalo. ¿Qué decimos? Sacalo USB, framework. Ah, sí. Pasá algo de eso. Hackealo, boludo. Sí, y llevate la viola también. Bueno, ah, no mostraste la trata, ¿eh? No, no, no, la traje todavía. Ah, ¿por qué decís que me la lleven? Porque ya la voy a traer, boludo. Me da pena, boludo, se están oxidando las cosas. Por eso nada más, boludo, porque vos sos más cuidadoso que yo. Igual la cuerda. Yo la agarro por ahí. La va a tocar más que yo. Thank you. Thank you. Alfredo. ¿Hacemos recreo entonces? ¿Hacemos recreo entonces? Thank you.